Orfano y Río Colorado se ven pasar las blindadas, rifles, chalecos y escuadras, cuernos con lanzagranadas, claves, frecuencias y radios, la clica anda acelerada. Así es la vida mafiosa, muy tracosa y peligrosa. Tratos, negocios, cuetazos, mucho respeto al trabajo. Después del jale la fiesta, todo está bien controlado. Los antros, las noches de fiesta, norteño y la banda se escuchan sonar. Cuando se calienta la raza, descargan los cuernos para celebrar. Bucanas, cerveza y lavada, preciosas plebitas no pueden faltar. Tranquilos se besan, Luisito, todo como hueso, vamos a pistear. Y su compa el Commander, al putazo con San Julio Colorado viejo. Con la pecherona bien puesta y con el tiro arriba, mi compa. De Culiacán mandan libras de un polvito colombiano. Aquí es de acecho que pasan porque van para el otro lado. Por eso es que San Luisito siempre ha sido codiciado. Traigan plebitas de 15, del 21 las bucanas. Siete chinos trae mi súper con diamantitos de Italia. Para relajarme un cigarro, Master Kush americana. Los antros, las noches de fiesta, norteño y la banda se escuchan sonar. Cuando se calienta la raza, descargan los cuernos para celebrar. Bucanas, cerveza y lavada, preciosas plebitas no pueden faltar. Tranquilo se besa Luisito, todo como hueso. Vamos a pistear. ¡Hola, la blanca, viejo!